café, toda la tarde. Yo estoy moliendo mi café, vámonos a sentir. Si moliendo mi café, por el mensura. Cuando moliendo mi café, yo tengo amor. Moliendo café, ven llorar. Moliendo café, mírame bien.